responsabilidad de manifestar la vida del reino como iglesia de Dios. Tenemos la responsabilidad de manifestar la vida del reino. De Dios tenemos la responsabilidad de manifestar la vida del Rey.